Hola, queridos oyentes, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este jueves, un viernes chiquito. El día de hoy contamos con la presencia de nuestra querida amiga Paula Gordón y quien les habla, Paola Martínez, en un día soleado en Quito. Hola, Pau Pau. Hola, buenos días con todos. Espero que estén muy bien y listos para disfrutar de una jornada de buena música y mucho entretenimiento. Hoy tendremos un invitado especial. Luego les contaré quién es, los voy a dejar con la incógnita porque es una persona, pues para mi punto de vista, importante y que ha aportado bastante con su trayectoria a la cultura en general y a los eventos importantes que se han realizado en la ciudad de Quito. Y bueno, y se puede decir que también ha aportado culturalmente con el turismo también, ¿no? Porque tiene un programa de turismo. Ya les contaré próximamente quién es nuestro invitado. Y bueno, mi querida Pau, ¿cómo estamos el día de hoy? Estamos con muchísimas ganas de seguir con todos ustedes, de escuchar buen blues, buena música. Y para eso también comentarles que este fin de semana también tenemos cartelera teatral, tenemos también muchas actividades que podemos hacerlas, sea solo, sea en familia. ¿Qué es mejor si es en familia y poder disfrutar de muchos espacios alternativos y espacios independientes? También para disfrutar de una programación cultural bastante interesante este fin de semana. Queridos amigos, yo quería recordarles que ustedes están bienvenidos a este espacio cultural, a este espacio radial, para que vengan y promuevan sus proyectos culturales. Aportemos con la cultura, aportemos con un granito de felicidad y de arena al mundo. Bueno, vamos a escuchar unos temitas, vamos a ver si nos ponen unos temitas de radio para disfrutar de un buen blues. Hola, hola, queridos oyentes. Les comento que para el día de hoy les voy a promocionar un evento cultural. Tenemos un maridaje de libros, chocolate y cerveza artesanal. El miércoles 6 de abril al jueves 07 de abril. Les invito a que participen estos dos días a una degustación de tres tipos de cerveza y chocolate orgánico con la guía del sommelier, qué palabra francesa, ¿no? Carmela Tello. Además, realizarán una lectura del Gran Cocodrilo en 30 poemínimos de Efraín Huerta. Por favor, gente, vayan, tómense una cervecita artesanal. Veamos cómo está la cerveza artesanal de nuestro querido país, Ecuador. Y también recordarles que en la escena teatral tenemos este fin de semana, continúa la puesta en escena de teatro y títeres para toda la familia, con el primer cuento de polifonía por la compañía Luna Sol, que va a estar presente en el Centro Cultural La Lumbrera, esta sala independiente que está ubicada en el sur de la ciudad, en la urbanización La Santiago. Este está con horario de a las 11 de la mañana, día sábado y domingo, no se lo pueden perder, para que puedan asistir con toda su familia. Recuerden también que este es un espacio para que ustedes nos puedan comunicar, y no nos olvidemos, Pau, también tenemos este 2016 nuestro Quito Blues, y para eso hacerles la cordial invitación a todos nuestros escuchas. Que no se olviden, si ustedes tienen sus bandas, si tienen sus demos ya realizados y quieren participar del Quito Blues 2016, pueden hacerlo. Esta es la novena edición ininterrumpida del Quito Blues y solamente tienen que enviarnos a nuestros correos electrónicos toda su información de la banda, cuándo comenzaron, cuáles son sus perspectivas, todo el trabajo musical que han realizado. Adjúntennos también su demo y nosotros estamos escuchándolos absolutamente a todos para que puedan ser parte de este maravilloso festival en su novena edición. Queridos amigos, hoy jueves, podemos salir a disfrutar este jueves 7 de abril. Tenemos un evento interesante, tenemos jueves líquido en el Taita Rock. Vicentico y Cordera, el rock argentino, un tributo a ellos. Vamos al Taita Rock a disfrutar de este buen evento cultural. Que viva el rock, porque el rock también es cultura. Y recuerden que este sábado también se presentan en ese mismo lugar, en el Taita Rock, nuestros queridos amigos de la Jurassic Band. Vamos a disfrutar del mejor rock de los 60 y 70. Es la despedida de nuestro querido amigo que estuvo locutando acá con nosotros el jueves pasado, el Sato Benavides. Recuerden que él estuvo aquí. Y bueno, él vive en Europa y su trayectoria en la música ha sido bastante amplia. Él ha tocado con los Rolling Stones, también ha tocado con gente de Pink Floyd en Europa. Y compartir estos momentos debe ser algo maravilloso. Es una envidia sana que le tengo, por Dios. Claro, el Sato seguramente, bueno, está disfrutando de unas últimas y merecidas vacaciones en la playa, pero sabemos que nos estás escuchando, Sato, te mandamos un abrazo gigante, esperamos que esta vez puedas venir a vernos mucho más pronto, así que esperamos que tu estadía en Europa sea de lo más genial que puede haber y esperamos tenerte muy pronto por acá nuevamente. Perfecto, sí, queridos amigos, les recuerdo que deben venir, participar y promover sus eventos culturales. Recuerden que la radio es un medio que llega a muchas personas, a las que nos están escuchando en este momento, en sus casas, en sus oficinas, en el auto. Entonces, vengan, promuevan. Y ahora nos vamos con un poquito de música para disfrutar. Esto es Gustav Blues. We'll be right back. queridos oyentes, acá estamos de nuevo en nuestro programa Gusto Plus con mi querida amiga Paula Gordón. Paula, te quiero contar que va a haber el día de hoy un especial al que pienso asistir. Es una cantante que me fascina, una cantante de jazz. Es un especial de Amy Winehouse. ¡Qué maravilla! En la estación, el día de hoy, a las 21 horas, en la estación que queda en la Joaquín Pinto, entre Diego de Almagro y Reina Victoria. Es por la zona, por la Foch, va a estar espectacular, por Dios. Amo a Amy Winehouse, amo el jazz de ella, es única, fue especial, ¿no? Dejó una trayectoria en el arte marcado en el aspecto femenino de ella, ¿no? Que fue muy difícil su vida, lastimosamente incurrió mucho en las drogas y se dejó llevar por esto. Pero hoy tenemos un especial para disfrutar de la música de Amy Winehouse, recuerden, el día de hoy en la estación. Sí, no se lo pueden perder. Y qué chévere que topas este tema, porque en realidad son estos procesos que las mujeres nos han tocado lucharlo y seguir bregando constantemente, y más que todo en el aspecto musical también, ¿no? En el plano artístico, que ya obviamente todo es absolutamente mediatizado y estas circunstancias mediáticas nos convierten también en verdades absolutas cuando no lo son, y la manera en la como nuestros artistas en determinado momento han sido, nuestras mujeres artistas han sido cosificadas, objetivizadas, y han resultado ser todo un producto de marketing que ha sido completamente denigrante. Entonces, dentro de nuestras artistas como emblemáticas también está Amy, que independientemente de cuestiones y preferencias personales, ha dejado un legado bastante importante en el plano artístico. Como mujer, ha sabido posicionar bastante bien este proceso de lucha y también de constancia para tener un lugar muy merecido, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Yo quisiera agregar que dentro de la vida de Amy Winehouse, justamente cuando ella era una mujer judía, ¿no? De descendencia judía, familia judía, y dentro de las limitaciones que te da la sociedad y la cultura y la religión y muchas cosas, ¿no? Que te enmarcan y forman a las personas. Ella comenzó muy humildemente, tenía un don nato de una voz inmensamente hermosa. Entonces comienza Amy Winehouse con su vida de cantante, de cantautora, porque ella también escribía sus propias letras. Entonces Amy comienza muy humildemente, como deberíamos ser todos los humanos, humilde con los humildes y soberbio con los soberbios. Pero con su corazón enorme comienza a cantar Amy Winehouse, comienza a popularizarse en Inglaterra, comienza a surgir esta voz tan hermosa del jazz. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? No, al no estar preparada para recibir tanta fama, tantas cuestiones, tantos paparazzis encima, como que te perturba, ¿no? Claro, comienza a tener unas reacciones en contra de esta gente. Pero es porque a veces ser perseguido debe ser molesto. El ser famoso y ser perseguido debe ser molesto, porque tú quieres una vida privada para llevar a cabo tus cosas sin que nadie se meta. Pero la fotografiaban desde los hoteles, desde cualquier lugar donde se encontrara, la estaban buscando y fotografiando y publicando su vida. Y debe doler querer tener tu vida privada y no poder hacerlo. Y dentro de sus letras, de sus canciones, justamente, la canción de Rehab de Amy Winehouse nos dice esto, que es su padre quien le dice, no, tú no estás loca, tú no necesitas rehabilitación, eres una estrella. Pero bueno, lastimosamente resulta en que en su decadencia en las drogas la llevan a su fin. Pero no recordemos así, recordemos la estrella grandiosa quien fue, justamente Amy Winehouse. Ya llegó nuestro invitado especial, lo presentaré en un momento. Vamos a escuchar solo un temita nada más y les introduciré a esta gran persona que acaba de llegar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. queridos oyentes, estamos aquí de nuevo en Gustock Blues. En nuestro programa ya llegó nuestro querido invitado. Les cuento cómo se llama, los tenía en suspenso. Se llama Fernando Viteri, es un productor independiente. Querido Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Déjame apagar el celular porque después comienza a... es muy mala, es de muy mala educación tener el celular encendido en la mesa. Y ahora sí ya. Gracias. Bueno, Fer, a ver, yo dentro de todo yo quiero que le cuentes a nuestros oyentes, a la gente, como productor, ¿cómo arrancaste con tu pasión de producir? ¿Siempre te gustó la televisión? Verás, yo creo que más que la televisión siempre quise comunicar, pero sí fui muy tímido siempre. Lo sé. Era tímido. Soy en parte, hasta ahora soy tímido, pero claro, ya con los años te das cuenta que la comunicación en verdad está en todo. Todos comunicamos. Ahora ya estaba haciendo un análisis del Facebook. El Facebook es nuestro diario, nuestro comercio, nuestro canal de televisión. El Facebook se ha convertido, y las redes sociales, en nuestras propias medios. Claro. En nuestros propios medios. Podemos poner nuestros programas de televisión, nuestras formas de contar las cosas. Claro, puedes usarlo así, para hacer cosas buenas, o puedes usarlo para hacer cosas malas. Tú verás qué quieres proyectar. Pero cada uno tiene... O sea, hoy por hoy en el mundo, los medios han caído tal vez porque cada uno es un medio. Por supuesto, cada uno de nosotros es un medio de comunicación, ¿no? Y influimos en la sociedad día a día. Fer, dentro de tus proyectos actualmente, de tus programas de televisión, cuéntale a la audiencia, ¿qué programas tienes? ¿Qué estás llevando a cabo? Bueno, tratamos siempre de hacer proyectos que sean pro país, positivos, cero amarillismo, cero violencia, cero prejuicios, pero que no dejen de ser divertidos. Entonces, hemos hecho, ahorita acabamos de hacer una serie para 26 capítulos con canciones, animación y live action, que es con lo que hacía Plaza Sésamo, donde se reflejan niños o bebés. Para niños o para bebés de 0 a 3 años, que fue súper difícil hacer las canciones y toda la cosa, producir con gente, un equipo de 15, de 10 personas para hacer un proyecto de 2, 3 minutos. También hemos hecho programas de turismo, que es Próxima Parada, tiene ya 10 años. Cuéntanos, ¿te podemos encontrar en Próxima Parada en algún Facebook? Cuéntale a la audiencia. Tenemos dos, uno se saturó. Es chévere porque la gente que tiene que entra al Facebook de Próxima Parada es gente que le gusta la comida, que le gusta los turismo. Paisajes, es turismo. Entonces, sin desprestigiar, pero... no sé, la bomba debe tener su Facebook llenito de gente que le gusta la bomba. Claro. Esta señora está bien. Pero aquí es gente que le gusta el país. Claro. ¿Ya? No es tanto la gente que le gusta la marca o nosotros como equipo. Le gusta el país. Entonces lo que posteamos siempre es... el otro día puse una foto de un plato de comida... y en 2-3 días tenía 2,000 personas que lo vieron. Ya, claro, y es tenaz porque ahora puse una foto de una cazuela de... La veo. Sí, ¿no es cierto? Claro, aquí está puesta. En mi Facebook, ya. Y es tenaz porque esa foto me cuestionaba una amiga mía mismo. A veces yo tengo un poco de peleas con esta amiga porque ella... cree que todo es político o a favor o en contra, y no, realmente no, nada que ver. No, entonces ella me dice que por qué pongo una foto, o sea, yo estoy en contra un poco de las personas que toman fotos de lo que comen, de sushi. Ay, de esta foto yo creo que nos incentiva a probar los platos ecuatorianos. Claro. Nos incentiva a viajar también un poco a los lugares donde encontramos esas comidas deliciosas. Entonces yo estoy en contra de agarrar, si te vas a tomar un whisky o no sé, te tomas una botella de Johnny Negro, le tomas la foto a la botella. No. Es como que no nada que ver. Es una foto, primero que yo no me lo comí, o sea, de entrada. Sino que, y mi amiga me decía, ¿y qué diferencia hay entre la foto que usted siempre está en contra de tomar y este plato? Digo, primero que no me lo comí. Segundo, que es una foto que está pensada para que te dé ganas pero no es como que te dé ganas ser mi tener mi vida, ni no. que te dé ganas, mira lo que estoy comiendo, ¿no? Mira lo que estoy tomando, no. No. Esto más bien es como, anda a Playas de Villamil, pégate una cazuela, y si llegas a una persona, y esa persona sí se va a Playas de Villamil, que está en Guayaquil, y tú puedes hacer que esa persona vaya y le compre a esas personas que de Playas de Villamil esa cazuela que es maravillosa, ya cumpliste tu labor de comunicador. Porque primero generas un producto de buena calidad, que se une a un producto de excelente calidad como el plato de comida, ¿ya? Que lo adornas un poquito, que eso está ahí, solo le pusiste como... Lo pueden ver, por favor, claro. Señores, en la página de Próxima Parada en Facebook. Entren, vean la página también. Ese es el mío. Ese es el tuyo, sí. Ajá. Pero hay que promover también el claro. programa. El programa es muy lindo, tienen que verlo. Entonces, bueno, la cosa es que si podemos comunicar cosas positivas y podemos llegar a una persona y esa persona puede llegar a comer ese plato de comida y generar empleo a esas personas, ya estás como haciendo comunicación. Claro. Ya. Entonces es como... Es bien lindo pensar que el país, si nosotros posteáramos cosas buenas, se podría generar una cadena de resultados buenos. Yo te quiero contar, Fer, justamente hablando de la palabra cadena, que eso es lo que estamos haciendo con La Negra Brunner, con Paula Gordón y yo, pues quien les habla, Paula Martínez, en este programa. Estamos generando una cadena para que las personas que tienen arte, cultura, vengan a promover acá a la radio todos sus eventos culturales, bandas de música, escritores, pintores. Hemos tenido de todo. Hemos tenido escritores, César Reyes, un saludo para ti, un blogger fantástico uruguayo. Y eso, queridos amigos, vengan, promocionen sus eventos culturales, hablen de sus bandas, de los comienzos de sus músicas, de sus lecturas, de sus escrituras. La fotografía también es un arte hermoso. Entonces, esa cadena se ha estado generando aquí en el programa. Hemos tenido actores teatreros que estuvieron el día viernes acá, con los que disfrutamos muchísimo el programa. La casa estaba llena, señores, llena de gente el día viernes. Chévere. Bueno, y la comida y nuestro patrimonio alimentario es cultura, es parte de nuestra... de nuestra historia. O sea, y el otro día estaba yo hablando con un señor, un venezolano, que viaja por todo el mundo haciendo estudios del patrimonio alimentario. Imagínate, viaja por todo el mundo. Y me lo topé en Calceta. Se llama Cartay, Rafael Cartay. Él tiene muchos libros publicados. Y él me decía una cosa, me decía, un pueblo... Él decía que tiene una hipótesis, que tú eres lo que eres porque comes lo que comes. Claro, tú eres lo que comes. Ajá, entonces dice, un pueblo, la cultura de un pueblo es básicamente lo que comes. Y sabemos... ¿Y si como chancho soy un chancho? No, pues si comes chancho, eso quiere decir que eres todo el área andina comía chancho, imagínate. Y el otro día estábamos haciendo dos análisis. Uno, ¿cuál es el plato más ecuatoriano? Y resultó que la fritada es el plato más ecuatoriano, porque... lo hacen en todo lado. Entonces hay fritada buena en Machala, en Guayaquil, en la sierra, en todo lado. Yo no sabía que había fritada en Guayaquil. Sí, claro. Sí, deliciosa. Wow. Entonces es, y también llegamos a meternos tanto en el tema de la comida y la gastronomía patrimonial, que se nos abrió, hicimos 16 especiales de gastronomía, recorrimos 22.000 kilómetros del país, solo viendo y desempolvando un poco el patrimonio alimentario, que es cultural nuestro, es culturalmente nuestro, nosotros somos lo que tenemos en la comida. Entonces, por ejemplo, hay una cosa chévere, estábamos analizando y dimos con gente que sí ha estudiado, ya investigado todo esto, el tema de del ceviche, de dónde es el ceviche, si es peruano o es de acá. Y resulta que, si es que estamos hablando de la terminología iche, es ecuatoriano. Porque en el quechua, en quichua no hay, o sea, los incas no tenían esta terminología iche, corviche, guariche, el troliche, el biche, el ceviche. Entonces estos iches no es quichua, ya, más bien viene por el lado norte, ya, Colombia. Wow. Por el lado de los áchilas. Entonces no es tan entonces la terminología iche, y claro, nos damos cuenta que por eso te decía, uno es lo que es porque come lo que come. Muchos pueblos han puesto el nombre de sus pueblos por el por la comida. Plato, por el plato. Ajá. Que consumen. Hay un pueblo que se llama Viche aquí. No sabía. Ajá. Hay Mompiche. Ah, bueno, Mompiche sí. Entonces, date cuenta por dónde va la cosa. Y Mompiche está hacia el norte. Ceviche, Mompiche. Los diches es... Los diches me es voy una... a comer un ceviche, Mompiche, y voy a jicopear. Ajá, en serio. Es tenaz, porque el término diche es más de lo que nosotros creemos. En la cultura ecuatoriana, la terminología diche es más de lo que parece. Entonces, puchicas, ponerse a investigar estas cosas en comunicación, sí ha sido bien chévere, porque... Eso es lo que haces tú precisamente en tu claro, programa, en Próxima Parada, ¿no? Ay, que me imagino que come delicioso. Claro. El huariche, por ejemplo, es el cangrejo, ¿ya? Es súper nuestro. El huariche, el biche es una sopa que tiene muchos elementos de la sierra. Pero es costeña. Es costeña. Usa vainita, usa un montón de cosas. Usa de granos de la sierra. Ajá. Interesante, qué interesante. Queridos oyentes, miren lo que nos está contando este gran personaje que tenemos el día de hoy aquí, Fernando Viteri, un productor de televisión. Y bueno, yo también quería contarles, Fernando ha formado parte de algunos grupos que emprenden en la trayectoria de cultural acá. Yo he escuchado también que has aportado a la cultura, a los festivales, por ejemplo, con el Quito Fest, ¿verdad? ¿Alguna vez has aportado con algo, tal vez? O sea, en verdad, hemos cubierto un montón de festivales. De hecho, el Festival del Blues, estuvimos el otro año con los... Tú estuviste presente en el del 2014. En la Plaza Foch. Estuvo cubriendo el festival. Estuvimos también con los chicos. Muy lindo, ¿no? Súper, súper bien hecho. Buen sonido. Como se debería hacer eventos acá. Con buen sonido, con buena iluminación, con una buena tarima. Porque hay que hacerse respetar. El músico tiene que hacerse respetar. No puedes tú tocar con sobras. Claro. También te he encontrado cubriendo mis bandas del Ecuador. Ahí una vez te encontré cubriendo mis bandas del Ecuador. Te vi a lo lejos, saludamos, pero bueno, también te he visto en el Quito Fest cubriendo. Es que es importante ver cómo los comunicadores cubren la cultura. Lo que yo estoy apoyando, que la gestión que estoy haciendo, ese aporte cultural, eso es lo que él se encarga de cubrir y de, como comunicador, mostrárselo a la gente, ¿no? Que existen estos eventos tan hermosos. Y sabes qué, perdón, en verdad nosotros somos unos guerreros de la comunicación. Lo que hacen ustedes es... No somos, en verdad, y ahí sí te contradigo. Yo no soy un personaje, soy un obrero, no sé, que le gusta comunicar cosas buenas, nada más. De ahí, lo que tú hayas logrado antes o lo que tú puedas lograr, son cosas que no interesan. Qué hermoso, qué humilde, ¿ya? Qué hermoso. Y claro, es como que... Tú no eres lo que conseguiste, ya no eres ni tu cargo, ni el medio. Tú no eres un equipo de fútbol, tú no eres un partido político. Tú eres Juanito o Menganito, pero y nada más. Y viniste a este mundo a aprender. Trata de aportar también, ¿no? Claro. Trata de aportar algo a la sociedad con lo que hagas. Si tú eres un zapatero, hazlo bien. Haz que la gente no tenga callos, alguna cosa, sí. Pero en verdad no, el tema de tener un programa de televisión, o de producir, o de dirigir, o de ser reportero, o de ser presentadora, o lo que sea, ya, nosotros somos obreros de la comunicación. No somos un ego, no somos un medio, no somos un nada, ¿no? Aparte, mañana puedes no estar. ¿Ah? ¿Qué? No, nada, aquí de refilón. Vamos, queridos oyentes, con un temita justamente en corte necesario. Y bueno, aquí conversaremos tras el aire. Todo lo que soy, todo lo que doy, me dice a dónde voy. Quiero de mí. déjame y todo lo que fue. Querido, estamos al aire aquí nuevamente con este invitado. Regresamos y súper entretenidas estábamos conversando tras micrófonos y es sumamente interesante ver esta otra mirada en dos sentidos. Quiero hablarte de esta otra mirada de la producción. Una, del lado más humano y del lado real de lo que nosotros hacemos como Exacto. productores o como comunicadores en cada uno de nuestros espacios. Y la otra también de esta mirada diferente que te caracteriza específicamente en esta labor continua de este trabajo de hormiga permanentemente en cada una de tus realizaciones. Entonces, quiero que un poco podamos compartir con la gente, porque claro, todos nosotros quienes disfrutamos de la producción audiovisual, sobre todo, estamos delirantes ante una buena producción. Vemos cosas entretenidas, vemos una cosa que nos atrae muchísimo, que nos entretiene, que nos divierte, pero no sabemos qué es lo que existe tras esa cámara, ni qué es lo que pasa con la gente que está produciendo ahí. Claro, y yo creo que es un estado de conciencia, en verdad, ¿ya? Pero en verdad la gente no debería ponerse a pensar mucho en qué hay detrás, porque eso es como que, si alguien el otro día leía, uno tiene que cuidarse más de la crítica de los que te alaban. ¿Eh? Sí. Qué interesante, mira. Uno tiene que cuidarse de eso. Tú tienes que tener eso de que, sí, bacán, te va bien, chévere. Chévere. Hay que como desvincularse de dos cosas, del éxito y el del fracaso. Si tú te desvinculas del fracaso, porque aparte el éxito y el fracaso no existen. Así es. ¿Ya? Son creados por la sociedad. O sea, no existe el sentimiento del éxito o fracaso. Tú te sientes exitoso o fracasado por lo que te dicen es fracaso o éxito. Pero claro, no existen en realidad. Porque estandariza la sociedad. Claro, porque la sociedad dice, esto es fracasado, eso es exitoso. Así pero es. En verdad no existen. ¿Ya? Entonces, claro, si yo me saqué esa cosa del fracaso, cuando me va mal, lo peleo, lo lucho, lo camino y se acabó. Somos caminantes. Y si me va bien, chévere, me va bien, pero ahí quedó porque... en algún momento me va a ir otra vez mal, la vida es oscilante. Claro, entonces, el levantarte. No te puedes sentir bien porque te va bien, ni te puedes sentir mal porque te va mal, porque eso no existe. Tú tienes que caminar, tú tienes que hacer cosas, pero de ahí que la gente te diga, esto es exitoso y esto es fracasado, entonces claro, si te pones a analizar y dicen, ves que tu trabajo es lo máximo, no sé qué, sí, gracias. Pero es mi trabajo, no es nada del otro mundo, ¿no? En verdad. Pero yo también... Me gusta que tú veas la foto y digas, qué rico, la próxima vez que me vaya a Guayaquil, me voy a playas y me como una cazuela. Claro. Estaba yo esperándote aquí con la cazuela para mí, ¿no? Esperando aquí. Sí, claro, por favor. Pero es sumamente interesante cómo a partir de esta, de todo lo que podemos ver, de todo lo que podemos producir en este caso también, lo que conversábamos hace un rato, ¿no? De lo que tú puedes conseguir con lo que estás promocionando. Hablábamos del tema de la cazuela, o sea, y si logramos tener este efecto positivo o negativo, de lo que hablábamos al inicio del programa, al inicio de tu entrevista, es la labor del comunicador como tal en el lo que promueve en tu escucha, en tu consumidor, en tu seguidor, etcétera, es realmente sumamente fuerte la labor que tenemos. Es lo que están haciendo ustedes, ustedes están promoviendo cultura. Claro. La gente no para bola porque no hay más espacios como este. Así. Pero sí estamos llegando a gente, y la gente sí nos está escuchando. Claro. Y esa gente está escuchando con atención, tal vez porque sí le interesa. Y a nosotros nos debe interesar como comunicadores que a la gente le interese en cosas como la cultura, ya, como la música, como el arte, como la foto. Y digo, nosotros estamos haciendo como empresa de comunicación, o vamos a comenzar a hacer talleres para gente que quiera exponerse. Hablo de cualquier cosa. ¿Vas a comenzar a hacer tú estos talleres? Sí, pero es como una, no es como una asesoría de imagen, porque al final sí te podemos dar un poco de... A mí me interesaría participar, honestamente. Claro, pero no te podemos decir, oye, tú tienes que hacer esto, bueno, te damos ejercicios de edición. O sea, te dan las herramientas para que puedas utilizarlas. Sí, pero no te podemos decir, tienes que ser seguro. No, exacto. Porque eso es... Es una habilidad, ¿no? Pero sí te podemos... Sí te y podemos... hablando de la seguridad, por ejemplo, el otro día que estaban los chicos del stand-up comedy, cuando hablamos con los del stand-up comedy aquí, hablando de esa timidez que ellos hablan, cuando ellos enseñan a la gente, dicen, la mayoría son tímidos y están nerviosos antes de salir al escenario, porque de esos nervios quiere decir que estás vivo. Uh-huh. Que esos nervios te llevan a buscar la forma de salir. Entonces, él contaba que él fue muy tímido cuando arrancó con el stand-up comedy. Entonces, esa es justamente lo que está vinculado a esa timidez, a ese nerviosismo de querer salir y mostrarte, ¿no? Es así. Pero si tú dominas el no solo hablar en público o en una entrevista o qué sé yo, ya, pero si tú dominas esta forma de comunicar o de comunicar a más personas, puede hacer que tu talento o tu empresa crezca mucho más, ¿ya? Puedes llegar a muchas más personas. Entonces, sí es una ventaja poder hablar o proyectarse mejor. Pero en cambio, yo no te puedo decir cómo tú debes sentirte más seguro. Te puedo dar algunas herramientas, pero no te puedo decir cómo ser tú mismo. Claro, ¿no? Tú tienes que primero hacer dos reflexiones. Es como un autoconocimiento, tal vez. Claro, tú tienes que hacer dos reflexiones. Uno, perdón la palabra, que no eres un pendejo, porque alguien dio toda su juventud y su cariño para que tú estés aquí. Uh-huh. Entonces ya desde ahí no te debes sentir humillado ni mal, porque la gente dice, no, es que yo no tuve la oportunidad. No, alguien ya te hizo caminar y te dio la papilla, porque si no te matabas y te claro, quedabas ahí. No llegabas ya. Y claro, y dos, hay que hacer una cosa. Nosotros venimos acá a aprender, nosotros no somos maestros en nada, venimos a aprender, y no vamos a terminar de aprender un montón de cosas. Entonces, si tienes esas dos cosas, ya te sientes mejor. Entonces dices, bueno, yo me equivoqué, la regué. La primera persona que tienes que perdonar en la vida eres tú mismo y sigues para adelante. Qué interesante. Perdonarte a ti mismo, porque es súper importante perdonarse a ti mismo los errores que has cometido en el pasado para poder surgir y continuar nuevamente el camino. Te caes, te levantas. ¿Cómo? Pero el autoperdonarse a uno es muy importante. Claro, ¿cómo tú puedes perdonar a la gente o a la agresión si no te has perdonado a ti las fregadas que has hecho? Y ¿no? Lo peor es que eres aplicador de ese tipo de conductas también, ¿no? Sí. Y lastimosamente estamos ante una sociedad en la que ligarse con estas otras sensibilidades y con este otro tipo de producción, no solamente audiovisual, sino en todo a nivel cultural, es bastante difícil, y ahí es cuando tenemos también este sesgo tan fuerte en el que por qué cierta población, no decimos que a todos tiene que gustarle el mismo tipo de música, sino que por qué está tan separada esta cierta parte de la población con esta producción cultural por un tema también que la misma sociedad nos impone, ¿no? Este tema clasista de que hemos estereotipado el hecho de que quienes hacen cultura o quienes se dedican a tal o cual cosa están en una élite de pronto, y que quienes no están dentro del mismo ciclo económico no pueden acceder a esto, ¿no? Y es ahí cuando nosotros como comunicadores, a través de todas las producciones que vamos haciendo, vamos rompiendo este tipo de complejos, este tipo de paradigmas, que me parece sumamente interesante, y que a partir no solamente del ejercicio radiofónico ni fotográfico o audiovisual, también se lo puede hacer. Y cómo estos procesos aterrizados en la sociedad, en el ciudadano común y corriente, puede también ser unos procesos de aprendizaje, no solamente para desarrollar sus destrezas, sino también para promover otro tipo de prácticas que, al final de cuentas, como tú mencionabas hace un ratito, puede ser beneficioso para su producción en general, para su crecimiento a nivel personal, económico y demás. Es que yo creo que tenemos que ser emisores de cosas buenas por un tema de salud, porque cuando tú eres un emisor de cosas malas, tu energía baja y hasta te da gripe. Claro, te enfermas. Hasta te enfermas. Todo. ¿Ya? Porque todo te calla, porque tenemos un montón de bacterias por todo lado. Pero cuando tú estás de a malas, y no digo que esté yo muy de buenas, porque al final sí me deben plata, sí tengo problemas. Como todo el mundo. Sí me peleo con la gente. Ayer me botó un carro un tipo. Sí, me le puse al lado y le mandé al diablo. A la casa del porque hijo. Una cosa es que uno, claro, una cosa es que uno tenga y vivas de, o trates de vivir del amor y de cosas buenas, y otra cosa es que te dejes de todo el mundo tampoco. Claro. Entonces, pero sí tenemos que ser esa violencia que tenemos a veces, tenemos que detectarla ese rato. Y en ese momento parar. ¿Me entiendes? Sí. En ese momento paramos. Si tú tienes alguna cosa mala. El otro día me decía una amiga, he tenido un día de miércoles, ¿no? Y yo le decía, ¿pero qué hora es? Dice, son las 3. Le digo, aún no se ha acabado el día. Aún no se acaba el día, cámbialo. Puedes cambiarlo ahorita, en este momento puedes cambiar. Si tú estás oyendo esto, y tienes un mal día, y sí, estás sin plata, y yo también, y toda la cosa, pero cambia, porque no va a cambiar muchas cosas. Queridos oyentes, acaba de llegar una persona inesperada. Muy especial. Yo quería comunicarles, esta es la segunda vez que lo digo al aire, quería comunicarles que nuestro querido amigo Sato Benavides se va a presentar en el Taita Rock. Y bueno, es su despedida antes de que se vaya a Europa. Por favor, tienen que ir a escuchar esta voz. Él ya tocó en el Ventana Arriba y disfruté esa noche como nada en la vida. Por favor, Sato, bienvenido nuevamente aquí a la radio. Ya gracias, los últimos minutos al aire. Hola, es un gusto estar aquí. Mira, pasaba por aquí, como dice. Sí, pasó, porque pasó. Sí, pasó, no, sí, te entró nomás. Le presento bien, un amigo. ¿No? Que la radio tenga las puertas abiertas y que la gente pueda pasar. Imagina, y, eso es una apertura. Eso es precisamente este espacio, ¿no? Lo que nos ha caracterizado de pronto también haciendo un poquito abusivos de este espacio tan lindo que nos ha abierto el Pato Recalde, pero es eso lo que nosotros queremos promocionar, ¿no? A todos los artistas, a todos nuestros amigos, a esta comunidad de crecimiento cultural. Sí, yo no iba a dejar escapar, no es que no iba a entrar. Bueno, y si no se me escapa el Sato Benavides, y tienen que ir a escucharlo. Y bueno, también gracias una vez más y a los amigos de escucha, si es que no tiene nada mejor que hacer el día de mañana en el Taita Rock. Estamos haciendo un gran concierto de tributo la a Santana con la Jurassic Band. Muchas gracias. Justamente estábamos conversando con Fernando sobre todo esto de lo que tú, un poco lo que tú dictaminas a través de la palabra es lo que recibes, ¿no? Y justamente hace unos días conversaba con un buen amigo mío y le decía, o sea, si quieres hacer lo que quieres emprender, aunque te cueste, no sea de pronto tu área de desarrollo profesional, anda, pero anda con la mejor actitud posible, porque sabes, vas a saber cómo lidiar mejor con las circunstancias adversas ante esa situación. Bueno, me decían, no, sí, en un conflicto ahí medio particular, pero yo sé que llegó el mensaje. Y eso es lo que tenemos que tratar de pretender con todas nuestras acciones, y más que todo en la escena cultural, más que todo en todas estas acciones artísticas que nosotros estamos realizando, es de eso lo que nosotros queremos provocar, es de eso nosotros lo que queremos hacer. Y más que todo en estos otros espacios, me llama mucho la atención de esta producción que tú estás haciendo para niños de 0 a 3, y es un momento fantástico. A mí me encanta, por ejemplo, todas las reacciones que con los guaguas se ve en el teatro para niños, ¿no? Teatro de títeres, en el que vemos cómo el niño, de todas las edades básicamente, pero los más pequeños hasta los 6 años, creen y se meten tanto en esta historia, que es fundamental lo que uno como artista está transmitiendo en el mensaje, ¿no? Y cómo los guaguas se estallan, ¿no?, en una vitalidad y son parte de esa creación y de esa cuestión. Cuéntanos un poco, ¿hacia dónde está dirigido esto? ¿Qué es lo que queremos provocar un poco? ¿Y cuándo podremos o en qué espacios vamos a poder contar con esta producción tan entretenida para los niños? Verás, nosotros hemos... Sí ha sido como un reto el hacer televisión infantil, digamos. la televisión infantil es una cosa que estábamos en pañales. Y vino ha venido gente de Plaza Sésamo, ha venido gente de Discovery Kids, nos han dado charlas, han venido acá a proyectar gente. El otro día estaba un señor, tiene 70 años, y él dice, yo tengo 35 años haciendo televisión y películas para niños. Tengo 4 largometrajes para niños en Argentina. Y dice, y ustedes están en pañales, pero son tan valientes los que están haciendo, tratando de hacer televisión para niños, porque primero que es más cara, es más difícil, los niños son mucho más... es un público muy difícil. Muy difícil porque los niños... No es como nosotros, ¿no? Casi todos estamos en la misma. Nos gusta esto, porque esto nos enseñaron. Desde cuando somos chiquitos nos dijeron, tú tienes que hacer esto, tienes que creer, este es tu Dios, este es así, todo. Entonces, como nosotros ya venimos con todo, los niños, lo que decías tú, son más creativos. Entonces, los niños, cada uno se maneja una película del otro mundo. Entonces, claro, los niños son muy diferentes entre ellos. Entonces, llegar a poder lograr entrar ahí es complicado. Es mucha investigación. Es mucho, mucho trabajo detrás. Las producciones, la gente que hacía la música, muy buenos compositores, muy buenos músicos. Esta gente estaba haciendo cosas maravillosas, ¿no? Ha hecho cosas maravillosas. Y si eso se trata con los niños en la producción, en televisión, imagínense lo que va a ser en radio, que eso estamos justamente con la PAO y la PAO, tratando de incentivar un proyecto bastante chévere a nivel radiofónico con los niños. Chicos, chicas, estamos apenadísimos, pero estamos contra tiempo. Nos encantó tenerte acá, Fernando. Esperamos que en una segunda... Puedes volver las veces que quieras. Las puertas del programa están abiertas para cuando quieras venir, promover lo que tú desees promover, para que la gente se entere, porque la gente luego no se entera de todas las cosas maravillosas que tenemos. Bueno, ahorita lo que hay que promover, yo creo que es el concierto de mañana. Así. ¿Dónde es el Taita Rock? Taita Rock es en Orellana, el 6 de diciembre. Se no sabía. Y ahí quedan todos invitados. Por favor, la despedida de mi amigo Sato Benavides, que se regresa para Europa. Bueno, queridos amigos, esto fue todo por el día de hoy. Bueno, espero es que me escuchen el día de mañana. Esto fue todo con mi amiga Pau Gordón, y gracias a ustedes por haber estado aquí. Gracias. Un abrazo a todos. Esto fue Good. Chau, chau. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!